invitado espacial de la noche. Señores, por favor, no se asusten. Mi corazón se quema. Ah, es el espacio del invitado. Entonces aquí en Acá no ves, el momento de la entrevista sideral de esta noche, y tenemos entrevistada a Belén Sandoval. Buenas noches, Sandoval, buenas noches. Buenas noches. Editora responsable de Tomate de Árbol. Sí. Y estaría muy bueno que nos explicaras qué es Tomate de Árbol. Tomate de Árbol. Tomate de Árbol es un fruto exótico que está en Centroamérica, principalmente, pero está en varios lados del mundo. Y lo que pretende la revista es justamente ser como un fruto exótico dentro de el mundo de las revistas. O sea, diferenciándose, intentando incluir todas las artes visuales y toda la cultura que encontramos a nuestro alrededor. ¿Cómo? Bueno, hoy nos estuvimos metiéndonos en la revista, después vamos a decir cómo se puede acceder. Y bueno, si hay, bueno, mucho arte digital, sí, pero bastante variopinto, o sea, de muchos lugares del mundo. Hay también música, yo me metí en la última que es Fábula y hay también video, anime, algo de eso. Sí. ¿Cómo hacen para juntar todo eso? Para hacerse de que los artistas puedan meter fotos, pinturas, que puedan participar, claro. Bueno, en principio hay una búsqueda que en realidad se realizó a partir del número cero, que realicé yo, de artistas visuales, fotógrafos, diseñadores, seleccionaba y los invitaba. Directamente, de una, así. Y después se fue dando en boca, se fueron convocando entre ellos mismos, porque me daba cuenta que llegaban, ay sí, me mandó fulanito, me mandó... Y eso principalmente en lo que es los artistas visuales. Después son los que hacen las notas, ya referentes a música, cine, teatro, que son los que generalmente están más fijos. Hay cada responsable del área que se encarga de ello. Intentando siempre cumplir con el tema principal de los números. Son temáticas. Eso es lo fundamental. Siempre intentar cumplir con el tema, lo principal. Y después, en lo que es empezar a sumar secciones de a poco. En la última sumamos esta sección de motion, o sea, que es para videitos que tienen que ver con el tema. En ese caso eran siempre animación, porque se dio que el tema daba para que sean todos animación, porque las fábulas generalmente son más complejas de que sean personas reales, por eso encontramos toda animación. Esa búsqueda la hice yo porque estudié cine, entonces me gustaba y me dediqué a la sección nueva. Pero de a poco vamos agregando secciones e intentamos mantenerlas durante los números, si es posible. Como el staff es chiquito, es complejo intentar mantenerlo siempre... Todas las secciones al límite. Vos decís el staff es chiquito, pero yo veía algunas de las obras que aparecen. Sí. Y hay de todo el mundo. Ah, o sí. Sea, los participantes son de todos lados del mundo. Y recién que hablabas de cómo llegaban las obras o de cómo se habían esas pasado de boca en boca, digo, o sea, había gente, no sé, de Estados Unidos, creo que de Polonia, de Colombia, de Argentina, sí, de Uruguay, de todas partes, eso es muy bueno. Loco, sí, está buenísimo, la verdad que sí. O sea, en realidad yo me dediqué a invitar gente de todos lados, en inglés y en español, por eso el número sale en inglés y en español, sí, que eso es fundamental. Por eso sí, me dediqué a invitar, no sé, bueno, a ver artistas japoneses, porque es como que tienen también su comunidad de cada país, tenés una un medio donde verlos, una página, así que yo me dedicaba a buscar de cada, a veces, países, y otros que iban cayendo que yo nunca los invité. Los polacos cayeron no sé cómo, los rusos y los ucranianos, porque cayó. De Holanda también cayeron, y que la verdad que lo que me sorprende además es que participan número tras número y se mantienen. O sea, no es que participan de uno y se van. Hay muchos que se mantienen en muchos números, y la verdad que los más fieles son de Europa y de Centroamérica, muchos venezolanos, colombianos y argentinos y uruguayos. Los argentinos y los uruguayos, la verdad que no. Están siempre. Sí, están siempre. Yo pensaba un poco, nosotros estábamos hablando antes un poco de revistas en la primera, en el primer bloque. Cuando se empezó con el tema de las revistas digitales, había una cuestión básica de costo, digamos. Es más barato hacer una revista online que hacer una revista y editarla en papel. Sí. Pero ahora, a partir de todo lo que vos hablás, digamos, evidentemente eso cambió y realmente, digamos, la revista que ustedes hacen aprovecha muchísimo otras posibilidades que te da la web. No sé cómo lo haces eso, cómo lo ves eso vos. Si es justamente el tema de la web, tiene que ver con una cuestión material de que es menos costoso hacerlo, o si realmente vos pensás que te da otras posibilidades. En realidad, cuando comenzó el proyecto, yo tenía ganas de hacer una revista impresa. Porque me la pasaba viendo revistas impresas. Como soy diseñadora gráfica, también siempre agarro revistas de diseño, revistas de artes. Cuando empecé a ver los costos, dije, es imposible. Mi novio, que es el editor también, Gabriel, me dijo, ¿y pero por qué no lo haces digital? Y dije, bueno, voy a empezar a investigar. Esto hace ya un año y pico. Me puse a investigar y encontré millones de revistas digitales, muchas europeas, muchas Estados Unidos principalmente, y de Latinoamérica muy poquititas. Argentinas, hasta ahora yo no encontré ninguna, hasta hace un tiempo, hasta hace unos meses. Que sea de este estilo, digamos. De este estilo, artes visuales. Uh-huh. Cuando la comenzamos en octubre del año pasado, la única que había encontrado era una chilena, y bueno, en comparación, la verdad que yo decía, bueno, está muy buena la posibilidad. Cuando me di cuenta de que podía invitar gente de todos lados del mundo, no solamente era el hecho de, bueno, no tengo plata para hacer una empresa, sino que además sumas que la puedan ver en China, o sea, si claro, la imprimís, difícilmente, o sea, llegues a China en un año, o sea, tenés que pasar 20 años de revista para poder llegar, como la Rolling Stone, como otras más importantes. Tomate el árbol, llega a todos lados sin ningún costo y de manera absolutamente sencilla. Lo bueno también es que ponele, un italiano el otro día me hablaba, porque me hablan por el chat del Facebook, y me decía, mis revistas favoritas son Tomate de Árbol y otra revista mexicana que no me sale el nombre, bueno, también digital, las dos digitales, son mis favoritas, son de cabecera, el chico ya participó dos veces. Yo cuando me dijo eso, yo dije, estoy realizada, o sea, varios cuando me mandan mails y me felicitan por la revista, gracias por darme un espacio para mostrar lo que hago, principalmente es eso, darles un espacio a todos para que muestren lo que hacen, y eso difícilmente, o sea, se hace en las impresas. Sí. Hay muy pocas, hay de diseño, que son en las que realmente, digamos, yo encontré un espacio para verlas. Pero ¿qué pasa? Lo que es difícil es llegar a esas cuando sos un artista que recién comienza. Ese es el espacio que da Tomate de Árbol también. Que los que generalmente participan de revistas reconocidas son gente con nombre. Claro. A mí lo que me... Ah, Mariana, perdón. ¿Qué hace? ¿Dos años que te tratas? Sí. Con esto del soporte digital, ¿no? ¿Cómo son los tiempos? Es decir, bueno, pensar... cada revista es temática, ¿ok? ¿En qué momento surge esta idea de decir, bueno, el próximo número va a ser de tal tema? ¿A partir de que se decide el tema o primero se empiezan a recibir trabajos y sobre la cantidad de trabajos que hay se decide el tema? ¿Cómo se arma la cosa? ¿Es un ida y vuelta así medio...? No, en realidad primero se decide el tema, siempre. A partir de los primeros dos números, el primer número fue freestyle, estilo libre, porque era una invocación a ver qué sale de esto. Pero después sí se empezó con temas más firmes. Y vamos haciéndolo, ya teníamos armados un par de números y ahora los estamos medio cambiando sobre la marcha, viendo cómo funciona cada tema. Pero sí, primero se elige el tema, después se manda la convocatoria y la gente manda material que tenga que cumpla principalmente el tema. Hay temas que son complicados, que la gente a veces no logra cumplirlos, digamos, tan firmemente, pero tampoco somos tan estrictos. O sea, si vemos que hay una línea del tema, lo mantenemos. Y, por ejemplo, dado que es un medio digital y que no hay una cantidad estricta de páginas, sí, o de contenido, digamos, ¿a qué apunta? Bueno, vemos hasta el cierre la convocatoria y ahí entra todo lo que nos gusta, o sea, vos como editora, sí, me refiero. Sí, sí, o sí. Dicen, bueno, no, tanta cantidad de trabajos para mantener un mismo volumen a lo largo de los números. Hace ya un par de números empezamos a fijar 5 trabajos por autor. A veces mandan, lo que pasa es que últimamente mandan de a 20, 25 trabajos, algunos pocos. Entonces, bueno, están buenísimos todos y digo, bueno, mando una foto de cada tema, porque a veces mandan cosas re distintas dentro de las 25 fotos. No me cierro, en vez de 5 pongo 6 o pongo 7, como mucho, pero más, a 25 fotos de una persona no puedo poner porque le estoy quitando espacio a la que mandó una. O sea, no se le puede destacar. Entonces, más o menos mantener un límite con respecto a la cantidad. Y después, si hay una selección, esperamos a que cierre la fecha de... Bueno, la fecha de cierre de la revista, y después de eso se hace una preselección de los trabajos. Pero principalmente la selección se hace a partir de que cumplan con el tema y que cumplan con la calidad que requerimos del material enviado. O sea, si mandan una foto sacada en el celular de 200 por 200 píxeles, la verdad que no vale la pena colocarla, porque les estamos pidiendo, además enviamos unos requerimientos que necesitan cumplir con las imágenes. Esos son los dos puntos principales para participar de la revista, en realidad. Yo pensaba, porque cuando uno accede a la página hay como una especie de editorial donde un poco dice cómo surge la revista o cuál es la motivación, y en un momento dice que florece con un sabor agridulce. Sí. Bueno, me quedé pensando en eso, y digo, y ahora que explicaste un poco lo que es el tomate de árbol, digo, ¿tiene que ver con eso? ¿Y cómo lo relacionás entonces con las obras y con el arte? El sabor agridulce, sí, es del tomate de árbol, porque el tomate de árbol justamente es un tomate que, en vez de salir de un arbusto, sale desde un árbol que tiene la forma de un tomate y lo parece al medio y parece un cítrico, y además tiene un montón de vitaminas curativas y cosas así, que por eso se toma muchísimo, como la naranja acá, bueno, allá tomate de árbol. Tiene ese sabor agridulce, lo cual está buenísimo porque no es ni amargo ni dulce. Y es justamente esta cosa de exótico, de raro, que es lo que quiere lograr mantener la revista, que además es independiente, entonces se mantiene solita. Autogestiona todavía. Siempre todavía. Igual si algún sponsor está escuchando. Está escuchando y quiere participar, bienvenido sea. Siempre. Pero bueno, por eso es el tema del sabor agridulce. En realidad, además, esto, a partir de hace unos meses, yo estoy viendo que sí salen muchas revistas digitales argentinas. En realidad, primero me empezaron a llegar flyers, así por mail, porque como estoy, no sé, suscrita a un montón de cosas, te terminan llegando, noticias. Uy, revista digital argentina. Wow, digo, ahora salieron todas. Claro. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Yo no lo creo ser tan importante de haber sido la gestora de esto, pero sí fue como un boom. Para mí que... como de a poco empezaron a salir las europeas y las Estados Unidos, principalmente las latinas, empezaron a surgir lentamente. Y ahora de pronto salieron todas rápidas, porque este boom de diseño, de movida, bueno, artística, sí empezaba esta idea de querer mostrar lo que hago. Y bueno, la gente, si no tiene espacio, bueno, lo hago yo mismo. Y me parece que también empezaron a salir muchas. ¿Tiene que ver con cierto crecimiento del arte digital también, o sea, de ciertas nuevas formas, o sea, usar nuevas herramientas para las artes plásticas, o siguen siendo, digamos, las herramientas que se usan las mismas, y la revista nada más que un medio, para decirlo de algún modo? Es un medio. Pero sí también participan muchos artistas plásticos y escultores, por ejemplo, que también me sorprende que escanean, sacan fotos a sus obras y las mandan, o sea, por más que sigue siendo digital, no se aleja de lo táctil. Yo a veces veo obras que me dan ganas de tocarlas, ¿viste? También tiene que ver con eso de que es digital, pero mantiene esa conexión también con el lector. Sí, es porque por ahí también el énfasis o el foco está puesto en esta idea de artes visuales. Artes visuales. En lo visual y no necesariamente en lo digital, ¿no? Sí. ¿Cuesta mucho la selección de dejar cosas afuera? Cuesta muchísimo. Sí, cuesta mucho. Además, por eso también tiene que ver con el tema de las cantidades de páginas. Porque hay números que tienen 100, otro tiene 200 y otro ya no me quiero zarpar a 300 porque es demasiado. O sea, cuando llegamos a las 200, digo, bueno, vamos acortándolas a ver qué sacamos, porque si no, también es agotador para el lector. O sea, el lector tampoco llega a ver 200 páginas, no te parás. Y son muy poquitas notas, lo que siempre me critican, que hay muy pocas notas escritas dentro de la revista. Sí, hay muy poco escrito. Lo que pasa es que igual... Bueno. Sí, es lo que la diferencia, me parece también. Es que además el objetivo principal de la revista sigue manteniéndose, que es artes visuales. Claro. No nos queremos ir de ahí. Las notas que aparecen también igual tienen que ver con las artes visuales, porque el cine, el teatro... La música también, porque las bandas que eligen son generalmente visuales, y justamente es más, ahora el último número que va a salir, que ya cerró la convocatoria, que es de Líquido, e hicimos una nota de Fuerza Bruta, que también, o sea, es teatro, claro, pero es visual. Claro. O sea, siempre buscamos estas bandas, estos géneros de, que tengan que ver con lo visual. Sí, yo estuve... Pues está bueno, porque esto poco tiene que ver con compartir la curiosidad del otro. En este caso son ustedes, el staff que tenés y vos, que empiezan a curiosar por ahí. Nosotros nos podemos enterar de cosas que... Ya hoy me vi Homunculus, que era uno de... Sí, el corto. Un anime y otro Octapodi, que estaban buenísimos. Son, la verdad que vale la pena estar en el último número, que es Fábula. Me escuché en la anterior, que era de Suerte, me escuché a una banda buenísima, que es Mr. Lucky Blues. Sí. Está inspirada, el nombre está tomado de Jolly Hooker. Y muy buena banda, argentina, contemporánea y buenísima. Y también tienen un look muy, muy blue, muy bluesero, sí, pibes jóvenes, pero la verdad que sí, me encantó. Y también hay un compilado temático, musical. Ese por lo menos en Suerte estuvo, ¿no? Fue el único número que tuvo ese compilado. Sí, porque también lo que vemos es la cantidad de gente que entra a cada sección. Y en esa sección quizás no tuvo tanto éxito como otras, como lo de las bandas. Mucha gente escucha las bandas y claro, eso sí, está buenísimo, que me mandan, che, estuvo buenísima la banda que escuché, que pusiste. Bueno, entonces voy a mantener el tema de la música, pero el compilado como que no tuvo quizás tanto éxito y bueno, hacemos caso también a los lectores, si no tiene éxito, a sacarlo y probamos ahora con lo de cine. Sí, esto de aquí está bueno, que mientras escuchás la banda podés ir viendo las fotitos, es la idea de... que es el momento de tomate de árbol, después no es que por ahí la banda la escuchás, después por ahí sí, pero... Es como ese el momento para compartir con lo que hay, con las fotos y las pinturas. Bueno, ya la convocatoria del próximo número ya cerró, que fue el 8, ¿no? Sí, el 8. Sí, se extendió hasta el 10, pero bueno. Siempre un poquito de... Siempre a veces sí le damos un poco de changüeo, que sea unos días. Uh-huh. Pero sí, el tema de líquido está por salir ya ahora en una semana, sale el número, que es el número de agosto y septiembre. Y ya el próximo número, la convocatoria va a tener el tema de feliz cumpleaños, porque Tomate de Árbol cumple un año y qué mejor que utilizar el tema principal del año. Además, esto nos gusta también, de ir cambiando los temas, porque hay temas como Suerte o Líquido, que quizás son Suerte o Fábulas, en realidad, que son los más cerrados, en cambio quizás Suerte, Líquido, Movimiento, son temas mucho más amplios que dejan volar a cualquier lado y llega a cualquier cosa también. Pero con los temas más acotados hacemos pensar más a los participantes y con este tema está bueno eso. Con Feliz Cumpleaños pretendemos que se rompan el coco para ver qué sale. ¿Cómo pueden hacerlo los oyentes o los interesados en... Bueno, primero para leer Tomate de Árboles y ahí tienen el tema de la convocatoria de aquellos artistas plásticos que también quieran participar o cómo hay que hacer, dónde hay que meterse. Bueno, la web www.tomatedearbol.com.ar, ahí encuentran para los links para ver la revista en issue online y para descargarla en PDF. Y después para participar, ahí mismo están los mails, que igual, bueno, info.tomatedearbol@gmail.com.ar. para participar, pero igual ahí están todos los datos, pueden mandar un mail también para que les lleguen las novedades y les llegarán a sus cuentas. Bueno, nosotros todavía no te despedimos porque tenemos que hacer tenemos un club de socios del cual vos ya hoy participás. Buenísimo. Y vamos a sortear hoy entre los socios. Señor Viñardelo, por favor, diga qué vamos a sortear, así yo puedo ordenar los números. El libro Continuidad de las Voces, Antología 2. Creo recordar, corregime Marcos, pero esto era... era una... Ah, no, pensé que era otra cosa. No, pensé que era una antología de fantasía. Hay poesía, encuentro de poesía. Cuentos breves. Sí, poesía y cuentos breves. Bueno, vamos a mezclar y le vamos a pedir a Belén que... No va a ser trampa, Belén. Y si sale ella, bueno, qué suerte. No le dijimos todavía qué número tiene, así que no va a saber. Así que bueno, meté la manito, saca un número ahí y vamos a ver quién es el afortunado o afortunada de que gana el libro. A ver, el número, mira, 131. 131. ¿No salió el 131? Ya salió. No, entonces no. No, chao. Tenemos que decir, era Leticia Cirilo. Ah, pero ya ganó Leticia Cirilo. Hace muy poco Leticia está inhibida durante un par de meses, así que tenés que sacar otro. Qué mujer número. Con suerte, Sí, la verdad, mira. A ver, otro numerito, que es el 139. Este es más cerquita. Pablo Martínez Burquet. Opa. Mirá, bueno, lleva... Pablo Martínez Burquet. Bueno, no, nos trajo esos libros él. Bueno, entonces te lo cambiamos. Vamos a tener que saltar. No, le vamos a dar regalo. Belén. ¿Por qué dijiste, Belén? Pablo Martínez Burquet se ganó algo que le vamos a dar. Se ganó algo que seguramente será un. Hay libros también, pero un disquito quizás para que escuche. Ya que es escritor, que escuche un disco. Un libro debe tener un montón. O que no sería el mismo, pobre, le damos algo nuevo. Bueno, Belén, muchísimas gracias por haber estado acá. La verdad que es nuestra tercer revista digital. Estuvieron los chicos de Martes Miento. ¿Quién más? No me acuerdo. Estuvieron los chicos de esta revista en braille, que no es digital, pero... Claro, Mundo Relieve. Mundo Relieve. Y no, ninguna más, ¿no? Ahora han empezado a porque hemos invitado a artistas plásticos también, claro. Así que ahora hemos encaminado para ese lado, porque la radio, viste, tira mucho para la literatura y la música, pero hay un montón de otras cosas. Bueno, muchas gracias a ustedes. No, por favor, nosotros nos vamos a ir con un tema que se llama Barrio de Amor, que está en un CD que se llama Tricota, que es de un grupo que se llama Otros Aires, y que casualmente, mirá vos qué casualidad, la semana que viene está convitado, así que por eso vamos a pasar un tema de ellos para despedirnos. Otros Aires, que es una banda de tango. Tango. ¿Se está haciendo el festival en este momento? ¿Van a estar participando? Sí, van a estar participando el 27 de agosto. No quiero decir tango electrónico porque no es. Este CD netamente, justo es el menos electrónico. Claro, los anteriores sí son más electrónicos. Pero claro, yo escuché nada más que Tricota y no, también tengo el otro grabado, Pero Tricota, es verdad, no es tan. Sí, viste, porque tienen miedo que venga la policía. Si hiciste el CD grabado. Bueno, Pato, muchas gracias por este bautismo de fuego. Señores, señoras, muchas gracias por todo. La semana que viene, acá no es. Y no se olviden que el jueves hay literatura acá en Lambaré 873, Naranjas Azules. Hasta luego. Por aquí se escapa y vuela. Por allí amor en cuatro, amor en dos, amor en re, amor en do. Amor que enciende lamparitas de colores. Amor colgado junto a medias y calzones. Amor de frac, amor de flato. Amor entero del sombrero a los zapatos. Amor. Claro amor, de cabra, de pastor, de guacho ganador. Amor que entra por aquí, se pienta y vuela. Por allí amor que pica en cada flor. Amor que sí, amor que no. Amor que clava un par de cuernos al torero. Amor que hará ruborizar al camionero. Amor estéreo, amor del aire. Amor que plancha tu camisa.